fresh, pero a la vez retro. Con los homies como en los viejos tiempos. Now we got the place booming like Metro. Déjate llevar, baby, gotta let go. Fresh, pero a la vez retro. Con los homies como en los viejos tiempos. Now we got the place booming like Metro. You just gotta let go, baby, and bring it back, back, back, back, back, back. Baby, you know where we at, at. Con la bandera en alto, color azul y blanco. Porque ellos me dijeron por Honduras on the map. Como brilla el chamaco, el 504. Porque así me criaron, now it's time I give it back. Esto para Marcelo. Y pa' mi gemelo hasta mi boda cancelo. Pa' no era pa' Miami, pa' no era pa' Claudia. Las doñas que me enseñaron a ser guerrero. Yo me acuerdo de los viajes en la paila. Otra en la calle nunca tiraba la toalla. De los tiempos que bailaba la polca la rosa. Yo tengo ese flow, pero a ti te sale guaya. Amor y pasión y orgullo, eso es lo que siento por mi nación. Desde niño siempre lo he sentido en mi corazón. Voy a ser leyenda como Guillermo Anderson, wow. Fresh pero a la vez retro. Con los homies como en los viejos tiempos. Now we got the place booming like Metro. Déjate llevar, baby, gotta let go. Fresh pero a la vez retro. Con los homies como en los viejos tiempos. Now we got the place booming like Metro. You just gotta let go, baby, and bring it back, back, back, back, back, back. Baby, you know where we at, at, at, at, at, at. And bring it back.